obviamente no estamos diciendo, ah, estoy soñando y esto no es verdad todo lo que estoy viendo, ¿no? Realmente no los creemos. O sea, si tú recuerdas tu sueño del día de anoche y yo te dijera, ¿qué soñaste? Y si te acuerdas, probablemente me puedas decir, ¿no? Ah, soñé que estaba por acá, que estaba con los amigos, que estaba con mi familia, qué sé yo. Entonces, no nos ponemos a discutir dentro de nuestros sueños que las cosas se den de esta manera. Inclusive, fíjense, ahorita me estoy haciendo yo una pregunta. Dentro del sueño, como que dentro del sueño no existe ni el pasado ni el futuro tampoco, ¿eh? ¿O sí? ¿Les ha pasado a ustedes que están soñando y de repente empiezan a recordar dentro del sueño algo que les pasó? Casi no, ¿verdad? Yo diría que no. Pero el punto es de que cuando uno se despierta y si tuviste una pesadilla, obviamente en el sueño no estás diciendo esto, o sea, que lo que estás viviendo es lo peor del mundo. Simplemente lo estás viviendo y tal vez te estás frustrando y estás temiendo, tienes mucho miedo, pero lo estás viviendo esas emociones, ¿no? Y nosotros al despertar, por ejemplo, recibimos noticias, ciertas cosas nos suceden que no esperamos, ¿no? Y empezamos rápidamente, ay no, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Es esto otra vez? O sea, no es suficiente. Y empezamos a quejarnos, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esto? Porque traemos información del pasado, ¿no? De decir, no, pues esto, en otro momento, o sea, no pasan tantas cosas. O sea, cuando pasa esto me siento mal, o me pongo triste, o me decepciono, o me acelero, qué sé yo. Y todo eso pasa en momentos supuestamente de lucidez, en momentos que no estamos soñando. Volvemos a regresar a los sueños. ¿Has tenido alguna pesadilla en la que cuando te despiertas dices, ay, qué bueno que fue un sueño, ¿no? Porque dentro del sueño lo estabas viviendo. Dentro del sueño no tenías tiempo como para rechazarlo. Lo único que hace nuestra mente en muchas ocasiones para salvarnos de esos sueños es cambiar de sueño, ¿no? O sea, de repente estás ahí, ¡pum!, estás en otro lugar. Y inclusive, ¿no? Por ejemplo, los que han tenido sueños así demasiado extremos, como su servidora, que de repente yo he soñado que vi un meteorito y ¡pum!, desaparecemos. Y sueño que me he muerto. Y sueño, o sea, tengo unas sensaciones que nunca en mi vida he tenido y que las tengo en ese sueño de cómo empiezo a dejar de escuchar. Y se siente un vacío. Y de repente, o sea, cuando muero en los sueños, ¿no? No es que sueñe mucho eso. Lo he soñado yo creo unas 2 o 3 veces en mi vida. Y que puedo recordar esa sensación. Pero a lo que voy. Cuando estamos soñando, no estamos viendo que no es realidad. Y entonces dices, no, pues ya ni modo, ya viene el meteorito y tan, ¿no? San se acabó. No nos da tiempo de analizar, de qué puedo hacer, qué puedo planear, bla, bla, bla. Simplemente vas actuando a como los sueños te dejan llevar, ¿no? Y de repente cuando despertamos y nos damos cuenta que fue un sueño, que no fue real, pues a veces agradecemos. Y cuando tenemos sueños muy bonitos, decimos, ay, ¿para qué me desperté, no? Pero no dejó de ser un sueño. Tú sabes, cuando abres los ojos dices, ah, estaba soñando. ¿Por qué se veía tan real, no? Y cuando nos pasa eso, pues fácilmente, o sea, como que, ah, pues ya lo dejamos por la paz. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada a través de un sueño. A veces sí tenemos sueños premonitorios también, que nos avisan ciertas cosas. Que a veces nos dormimos con un poquito de preocupaciones o cosas que resolver. Y de repente, pues en los sueños te dan las respuestas, ¿no? Y ese tipo de sueños también se agradecen. Pero volvemos a lo mismo, no deja de ser sueños. Entonces, ¿cómo funciona nuestra mente cuando creemos que estamos despiertos? Ojo ahí, entre comillas dije, creemos que estamos despiertos. ¿Qué tal si ahorita ustedes me están escuchando en un sueño y no están despiertos? ¿Qué tal si yo estoy hablando de todo esto y yo pienso que estoy despierta, pero también estoy en un sueño y al rato me despierto? ¿Se imaginan? No quiero que se me asusten tampoco. Hay películas, ¿no? De que de repente estás así y te das cuenta al final que la persona estaba en un estado de conciencia el que está dormido y toda su vida fue creada a través de sueños. Hay películas muy futuristas así, ¿no? Muy exageradas. Pero a veces nosotros estamos viviendo el día a día, pensando que estamos totalmente despiertos en este mundo. Y no podemos estar despiertos totalmente cuando estamos trayendo información del pasado para vivir este presente. Es como decir, no, pues quisiera estar en aquel momento en el que era muy feliz, cuando era niña, cuando no tenía preocupaciones, cuando no tenía deudas, cuando no tenía estrés, cuando no tenía miedo, cuando todos los problemas que yo tenía me los solucionaban mis papás, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezamos a divagar con nuestra mente y nos empezamos a ir y nos desprendemos de este instante. Pareciese, ¿no? Pareciese que nos fuéramos de este instante para irnos a un pasado. ¿Por qué? Porque a veces hay deseos en uno que dice, me gustaría sentirme feliz, me gustaría sentirme agradecida, me gustaría sentirme dichosa, pero no puedo. Y le pregunta, ¿por qué no puedes? Uf, si tú supieras, no, a ver, cuenta. Pues por esto, por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y por esto. ¿Ok? ¿Y eso te impide a ti sonreír? Pues de alguna manera sí, ¿no? No. A ver, tú puedes sonreír. Te puedes sentir por lo menos este instante de que todo está bien. Estoy haciendo un ejemplo, no se lo estoy diciendo a ustedes, sino que estoy hablando como si alguien estuviera diciendo a alguien más. Pero es para darnos cuenta de cómo a veces nos aferramos tanto a nuestro personaje, a nuestro papel, que realmente lo que hacemos es no querer soltarlo, porque hay oportunidad de soltarlo. ¿Cuál es la oportunidad de soltarlo? Pues el decir, pues no, ¿sabes qué? No me voy a preocupar, no me voy a estresar, no voy a tener miedo, o sea, tengo la seguridad que la vida me está guiando, tengo la seguridad que estoy dando los pasos correctos. Sé que si me estoy desviando, la vida me va a volver a regresar al camino, porque estoy dispuesta a escuchar, porque estoy dispuesta también a cambiar de parecer, ¿no? A veces nos queremos aferrar a las cosas y tenemos tantos apegos que nos cuesta mucho desapegarnos de ellos. No importa la edad que tengamos, podemos tener apegos con la familia, con la pareja, con los hijos, con los amigos, con el trabajo, con el dinero, con tu casa, con tus zapatos, con tu ropa. O sea, fíjense nada más. Luego hace una pregunta. ¿Cuánta ropa tienen ustedes guardada que no usan desde hace un año? ¿Cuánta ropa tienen guardada que no usan hace 2 años? ¿O hace 3? ¿O hace 4? ¿O hace 5? ¿Cuántas cosas que para ustedes son valiosas que no usan, pero las tienen guardadas por años? Esos son apegos. Dices, no, pero es que tengo un diamante de la abuela, ¿no? Un anillo de un diamante. Y te lo pones, no, ¿qué tal si lo pierdo? Entonces, ¿para qué lo tienes? ¿Para recordar a alguien? Se supone que si lo traes es para recordarlo. Y si se pierde, si llegas a perder, pasa nada. No tenemos que estar apegado a las cosas temporales, porque como son temporales, en un momento se van a terminar. Somos muy fanáticos de nuestras cosas, ¿verdad? De nuestros apegos. Y a veces sí podemos decirle a otra gente, ¿por qué no te deshaces de eso? Mira, te está haciendo espacio. Mira, puedes poner otras cosas. Pero que no nos digan a nosotros, ¿no? A ver, tú deshazte de eso. No. La base del sueño, cuando hablamos de este apartado, y que nos recuerda mucho, pues, a través de nuestros sueños que tenemos, que pues no son reales, También estos sueños se aparecen como una forma de desahogarnos. Hay mucha gente que tiene sueños en los que está entre mucha fantasía, mucha acción y también muchas respuestas. O sea, que a veces los mismos sueños nos están diciendo algo, ¿no? Que traemos y con lo que podemos también trabajar. Porque nuestro subconsciente nos está echando la mano. Y a veces, aún así con los sueños, pues no los entendemos y no queremos escuchar. Y tal vez nos dicen la respuesta y tú pediste una respuesta, una pregunta antes de dormir. Te la dieron y dices, pues nada, pero no era la que yo quería. Entonces, pues no la voy a tomar. Y entonces como que la vida, pues ¿qué quieres? Entonces te estoy dando lo que necesitas, pero no lo quieres hacer. Los sueños nos están recordando que tenemos un poder muy grande a través de nuestra imaginación para construir todo un mundo. ¿Se han soñado ustedes en otros lugares, en otros países o en otros ambientes que tal vez ustedes dicen, yo ni siquiera he visto esto en la tele? Por ejemplo, a mí me pasa que cuando tengo ese tipo de sueños que no son muy constantes, son una vez, yo creo, cada no sé cuántos años, pero que yo me quedo impactada y yo trato de recordar, pues, ¿dónde vi eso o qué? Pero, ¿por qué me sueño dentro de o en unas calles, en un castillo? Que eso es lo más sorprendente, que yo podía oler las piedras con las que estaban construidas ese castillo y olía tanto humedad, lo recuerdo perfecto cuando me metía a esos cuartos que dices tú, ¿de dónde saco tanta imaginación? Y el tipo de vestir de la gente, o sea, dices tú, está cañón lo que hace nuestra mente, lo que puede construir, las ilusiones que puede crear a nuestro gusto, ¿no? Es así como que después nos despertamos quejándonos tal vez de los sueños, pero ¿quién los construyó? Nosotros. Porque también hay momentos de lucidez dentro de los sueños, que yo ya les he dicho, ¿no? El año pasado que me pasaba que soñaba, que ya me despertaba porque ya no me quería despertar de ese sueño. Y ya cuando me despertaba y después me daba cuenta que no me había despertado y que volvía a despertar y seguía en otro sueño y así. Y dice, pues ¿cuándo me voy a despertar? Y esta es mi propia imaginación. Ponemos muchos personajes y si no nos gustan los quitamos. Y a veces si nos sentimos que no tenemos el poder, ahí siguen esos personajes, ahí siguen esos escenarios. Y se nos hace a veces pues como que fue una pesadilla que alguien nos puso esos sueños, pero nosotros somos los constructores de esos sueños. Así como ahorita también, despiertos, entre comillas, somos los constructores de lo que estamos observando, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando. Créanme que los sueños que tenemos mientras estamos durmiendo por la noche y lo que tenemos mientras estamos despiertos no son muy diferentes. ¿Por qué? Porque a veces nos aferramos a una irrealidad que no es. Pensamos que, es esta, así es, y así es la vida, y así son estas personas, y así es mi situación, y nos cerramos a esa realidad, entre comillas, cuando es una irrealidad. En cambio, cuando estamos dispuestos a dejar de soñar, y no me refiero a de soñar en la noche, sino a dejar de creernos nuestras historias, y nos dedicamos a escuchar la verdad, a sentir la sabiduría, ¿no? Que es universal y que está aquí para orientarnos, para despejarnos el camino, entonces nos damos cuenta que podemos despertar. ¿Y cómo podemos despertar? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que estamos despertando? Cuando los sueños de miedo desaparecen. O sea, cuando el miedo en sí desaparece. y cambiamos en lugar de sueños de miedo a sueños de felicidad. Mientras sigamos teniendo una relación especial con lo que sea y seguimos sintiendo o queremos seguir sintiendo las mismas sensaciones, las mismas emociones que nos quitan nuestra paz, entonces debemos percatarnos que queremos seguir en un sueño y un sueño no es real. ¿Te has enojado tú? ¿Te has molestado con alguien? Yo sí. Y cuando uno se molesta, pues se cree el personaje perfecto, ¿no? Creemos tener la razón. Y no vemos más allá de nuestro enfoque. Y tal vez podrán pasar otros momentos en el que dices, ah, sí, sí, creo que sí me pasé, ¿no? Y habrá otros momentos en el que dices, no, no me pasé, yo tengo la razón. Y eso es aferrarnos a los sueños de miedo. Eso es aferrarnos a las relaciones especiales. No necesitamos seguir creyendo en la culpa, en la culpabilidad. Es decir, esa persona me hizo esto y es culpable y por eso no lo perdono, por eso estoy enojada, por eso siento lo que siento por esa persona, ¿no? ¿Quién es la persona que está sintiendo ese coraje? ¿En dónde lo está sintiendo? En ti, ¿verdad? O esa emoción que no te causa pues felicidad ni dicha, ¿dónde la estás sintiendo? En ti. Entonces, ¿quién está castigando a quién? Uno se está castigando solo, sola. No hay que permitir que los sueños se apoderen de nosotros. Hay que despertar, pero realmente despertar de ese sueño. ¿Sientes paz? Entonces, pues vívela, vive en paz. ¿Sientes la alegría? Pues siéntela y vívela. Pero si sientes miedo, entonces sabes muy bien que estamos en un sueño, que nos estamos creyendo algunas cosas que no son reales. La vida cambia de un instante a otro. Y se los puedo garantizar. Si hay algo que nos enseña la vida con el tiempo y si queremos realmente aprender de la vida, es que nada es para siempre, todo es temporal. Ahorita podemos tener esto, mañana tal vez ya no lo tenemos. Ahorita podemos estar existiendo y mañana tal vez ya no. Todas tus preocupaciones, ¿de qué nos sirven? ¿De qué nos sirven? Pensamos que hasta que logremos obtener ciertas cosas, ciertos beneficios, etcétera, etcétera, hasta entonces vamos a ser felices. Y la realidad es que así no funciona la felicidad. La felicidad no se posterga, la paz no se posterga. Cuando realmente estás despierto, la vives en el instante. No necesitamos que todo el mundo esté resuelto de la vida de todos para sentir la paz, para sentir la dicha. No necesitamos seguir durmiendo, no necesitamos morir para estar en el cielo. El cielo está aquí en la tierra también. Y te digo también porque a veces tergiversamos que pensamos que el cielo está ahí arriba. Ese es otro cielo que ves azul. Si yo te dijera que el día de hoy sintieras toda la dicha que puedas sentir en este instante, en este día. Y nada más te estoy pidiendo en este instante. Y si puedes aplazarlo un poco más, pues mucho mejor. Pero si yo te invitara ahorita a que sintieras toda la dicha que más puedas sentir, ¿cómo lo vas a sentir? Tal vez estirándote, sonriendo, agradeciendo y sentir realmente, sentir así con tus manos en el pecho, sentir lo agradecido, la agradecida que eres por este instante en el que estás existiendo, en el que estás viviendo, en el que estás sintiendo, en el que estás escuchando. Si realmente lo puedes sentir, ya avanzamos un paso. Y si lo quieres aplazar todavía más, estaremos avanzando otro paso más. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a soltar todas las relaciones especiales. ¿Por qué? Porque sabemos que esas relaciones especiales no nos van a llevar al lugar que queremos. El cielo está aquí y el cielo es algo seguro. Y en esa seguridad también podemos reconocer que estamos a salvo. El Espíritu Santo ha depositado dulcemente el mundo real en tu relación. No necesitamos las relaciones especiales. Porque es algo que al final de cuentas, o sea, nosotros decidimos si queremos sentir o no lo que les acabo de comentar. Entonces, si quieres ahorita poner en práctica lo que te dije y aplazarlo un poco más, es decir, soy dichoso, soy dichosa y me merezco esta dicha y la siento y me pongo las manos en el pecho, en el corazón, en el área que ustedes se sientan más confortables, cómodos y que no se preocupen por nada. Que no necesitamos seguir soñando a través de nuestra mente, a través de nuestro ego. El ego nos puede crear sueños muy bonitos o muy aparatosos o muy terroríficos, pero no dejan de ser sueños, entonces no son reales. Y si hacemos esto por este instante, por lo menos podemos sentir que estamos haciendo algo para despertar, ¿no? Y no seguir soñando. Porque tal vez decimos, sé que estoy soñando, pero no sé cómo librarme del sueño. Por lo menos ahorita decimos, somos dichosos y agradecemos este instante de dicha, de paz, de armonía. Y no hay nada que temer, porque no hay ninguna pesadilla, ningún sueño que pueda opacar esta alegría, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la parte del texto y me voy a ir a los ejercicios de respiración. Recuerden que, bueno, empecé antes el programa. Lo voy a terminar antes y ahorita a las 7 les voy a volver a poner la grabación, ¿ok? Y como ya saben, los ejercicios de respiración que hacemos es inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos. Los invito a que ahorita no se dejen llevar por sus miedos, por sus preocupaciones, por qué voy a hacer al rato, qué voy a hacer mañana. Nada. Simplemente disfruten de este instante. Concéntrense en su respiración. Si se desvían porque viene su mente otra vez, sus pensamientos, vuelvan otra vez a contar su respiración o a sentir la respiración. Si pueden inhalar 5 segundos y exhalar 5, estaría perfecto. Si no, también está perfecto como ustedes puedan, ¿ok? Entonces vamos a empezar con los ejercicios de respiración enfocándonos. Enfocándonos en nuestra respiración, ¿ok? Entonces, enfóquense en sentir su respiración. Y aquí empezamos. Inhalen. Breathe out. Y exhalen. Breathe in. Inhalen. Breathe out. Y exhalen. Breathe in. Inhale. Breathe out. Exhale.

vamos a comenzar con la meditación, ¿ok? Vamos a, nuevamente a inhalar, inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Y bueno, vamos a imaginar enfrente de nosotros una nube. Ya estamos familiarizados con la nube, ¿verdad? Pónganle el color que ustedes quieran, gris o blanca o azul, negra, no sé, el color que ustedes quieran. Imagínense enfrente de ustedes grande, en forma lo más parecido a un círculo, ¿ok? Esta nube, recuerden que es como un imán que va a atraer todos los pensamientos que nos estén quitando nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra armonía, nuestra felicidad, ¿ok? Así que, para empezar, vamos a ayudarle un poquito. Cada pensamiento que se venga a nuestra mente no lo vamos a calificar como bueno o malo. Son pensamientos neutrales. Esto es nada más para ver qué tantas cosas podemos traer en nuestra mente en este instante, ¿ok? Y bueno, para empezar, ¿cuál es tu nombre? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. En cuanto llegue la respuesta se va a la nube. Recuerden que es como un imán, ¿ok? Atrae todo lo que viene a nuestra mente y se lo lleva. ¿Cómo estuvo tu día? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te gustó el día de hoy? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te enojaste? ¿Te estresaste? ¿Te molestaste? Vamos a llevar tus respuestas o respuesta hacia la nube. ¿Qué comiste hoy? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te gustó tu comida? Si es que comiste algo, vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Has tenido algún conflicto en esta semana o en el transcurso de este mes? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Qué es lo que te hace enojar? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te has puesto triste últimamente? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te has molestado con alguien en particular? ¿Alguien muy cercano a ti? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Qué es lo que has sentido en este día? ¿Más coraje o más felicidad, o más paz o más dicha? Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. ¿Cuál fue el día más bonito que has tenido en estos días? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Has estado feliz? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te has reído el día de hoy o durante la semana? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Qué es lo que traes contigo que no quieres cargar? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Has tenido dolor físico o emocional? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Y así podemos seguir con este ejercicio. Recuerden que no estamos calificando. Si nuestra mente nos está tratando de calificar que esto es bueno, esto es malo, entonces ahí está trabajando el ego todavía, ¿ok? Recuerden que son neutrales. Tenemos que concentrarnos en que son neutrales. Entonces vamos a dar las respuestas como se venga, ¿no? No hay que pensarlo mucho. Pero aquí podemos hacer una pausa para la gente que quiere trabajar algo más. Si traes algún dolor físico, si traes algún pensamiento que te está quitando tu tranquilidad, tu paz, tu armonía, tu confianza, es el momento ideal para parar el programa y trabajar en ello. Y una vez que ya sientas que ya sacaste todo, que ya se fue a la nube, entonces le das play, ¿ok? Entonces aquí lo pausas y después continúas. Y bueno, para los que van a continuar ahorita o continuaron ya después de la pausa, vamos a seguir con el ejercicio. y vamos a seguir con los ojos cerrados, pero en estos momentos vamos a dirigirnos hacia la nube que está enfrente de nosotros y la vamos a atravesar, ¿ok? Al cuento de tres, como está muy cerca de nosotros, vamos a pasar esta nube. Una, dos, tres. Entonces aquí atravesamos la nube y pudimos sentir la frescura en nuestro rostro de cómo quedó atrás. Podemos voltear y ver la nube, y la nube ahí está con todo lo que nosotros nos pesaba, así que podemos relajarnos. Relajen sus hombros, sus manos, sus pies, su cuello, cabeza. Vamos a inhalar. Y exhalar. Inhalamos. Y exhalamos. Y ahora nos vamos a dirigir hacia el frente, que hay una luz circular enorme, enorme, que es blanca, incandescente. Esa luz es la luz del Espíritu Santo, y nos vamos a dirigir hacia ella para cargarnos de esta luz maravillosa, en la que solamente hay paz, hay armonía, hay sanación, hay dicha, hay todo lo que tiene el Espíritu Santo, ¿ok? Vamos a dirigirnos hacia ella sin miedo. Cada paso que damos es como si estuviéramos dando 10 pasos. El mismo tiempo que nos dirigimos hacia ella, nos alejamos de la nube. La nube poco a poco se va desintegrando, y si queremos voltear, volteamos a verla y vamos a ver cómo al momento de desintegrarse también se están desintegrando con ella todos nuestros pensamientos, todo aquello que nos pesaba se está yendo con ella, ¿ok? Está yendo rápidamente, y nosotros vamos avanzando rápidamente hacia esta luz, la que sentimos mucha gratitud, mucha alegría por encontrarnos con ella nuevamente. Y bueno, vamos a seguir avanzando, estamos muy cerca de presentarnos frente a esta luz. Y ahora vamos a voltear hacia atrás y vamos a ver cómo la nube desaparece al cuento de tres. Una, dos, tres. Y ahí ya se fueron todos nuestros pesares. Siéntense ligeritos, ligeritas. Y ahora en estos momentos vamos a estar ya enfrente de esta luz. Y aquí agradecemos por este instante. Inhalando. Y exhalando. Inhalamos. Y exhalamos. Aquí vamos a agradecer por este momento y vamos a recibir esta luz que viene a todas nuestras células de nuestro cuerpo. Está viajando por nuestro sistema nervioso, nuestro sistema óseo, nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema inmunológico, todos nuestros órganos vitales, todas las áreas en las que consideramos que debe estar esta luz sanadora, llena de amor, llena de dicha. Vamos a mandarlo si traemos nuestra mente toda confundida, toda estresada o con miedos. Vamos a mandar esta luz aquí para que restaure todo con amor, con sabiduría y con alegría. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Y aquí en estos momentos agradecemos por este instante y por todos los que estamos presentes. Aquí vamos a finalizar la charla de encuentros existenciales. no sin olvidar que podemos envolver con esta luz a todos nuestros seres amados, nuestros seres queridos, a nuestros amigos, amigas, a nuestro entorno y a todo el planeta. Acuérdense que esta luz lo abarca todo, es ilimitada, es infinita. Y bueno, ahora sí, me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Finalizamos una charla más y meditación de encuentros existenciales. Hasta la próxima.